mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 6. Mientras miraba, el cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ¡Ven! Entonces apareció otro caballo, de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 4. Ahora, mientras el cordero va rompiendo los sellos para abrir el rollo, cada vez que rompe un sello, Dios permite que el mal sea liberado. Por eso cuando rompe el primer sello, sale un caballo blanco con un arco y una corona. En otras palabras, este parece tipificar al anticristo, ya que tendrá dominio y gobernará todo, por eso el arco y por eso la corona. Luego salió otro caballo y este es rojo. Y su jinete tiene una espada y se le da el poder de quitar la paz del mundo. Algo maravilloso de ver es que la paz no es un estado normal de las cosas, sino es un regalo de Dios. Si el Señor nos quita su paz, nosotros nos destruiremos unos a otros. Y eso es lo que pasará aquí. Este es un buen momento para darle gloria al Señor, ya que, primero, Él tiene todo bajo su control, y segundo, agradecerle por el regalo de su paz sobre nuestra nación y nuestra vida.